es Cadena Cope, Elche. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Pues no pudo ser. El Elche tuvo la posibilidad de arrancar mejor que en las últimas décadas, es decir, con 3 victorias consecutivas en segunda división. Pero el Betis nos amargó la tarde. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta, un día más aquí en la sintonía de Radio Express Cadena Cope. Hoy con problemas técnicos a través de nuestra sintonía en radio. Seguimos emitiendo a través de InfoExpress.es para todos nuestros internautas y oyentes. Pero, obviamente, estamos intentando resolver esos problemas técnicos para poder volver a través de las ondas de radio, a través del 101.4 en FM, aquí en Radio Express Cope Elche. El sábado el Elche cayó, primera derrota en Liga, segunda consecutiva en competición oficial, aunque lo de la Copa ya es historia, pero sí es cierto que se perdieron 2 partidos en apenas 3 días de espacio, y eso pues quizás pica más, pero si nos centramos sobre la Liga, primera derrota frente a un Betis que no demostró nada del otro jueves, pero amigo, así lo quiero yo, un equipo que no demuestra nada del otro jueves y que lleva 9 puntos de 9 posibles, es que está sin duda en el camino correcto para ascender, porque cuando juegue mejor, ganará los partidos con más solvencia. El Elche mejor en la primera parte, mucho mejor que el Betis, con ocasiones de sobra, por cierto, esta noche podrán ver el amplio resumen en Actual Gol en Teleelche a partir de las 10 de la noche. Donde los blanquiverdes tuvieron 3 claras, clarísimas ocasiones de gol. Una que se estrelló en el palo, en la misma cruceta, disparo de Quique Mateo, un cabezazo de Linares con paradón de Goitia y otro lanzamiento de falta de Edu Albacar, también con otra parada soberbia del meta verde y blanco. El Betis en la primera parte, casi nada. En el segundo tiempo, pues nos recordó a lo que pasó en el partido de 3 días antes contra Jerez, un Elche más impreciso, como menos metido, como menos enchufado, y que vio como el Betis, en el minuto 10, por mediación de Rubén Castro, una centella por la banda izquierda y metió un golazo, una genialidad, pues puso muy nervioso al Elche y lo pasó mal en los siguientes 15 minutos. Luego, la entrada de Bodipo, de Santos, le dio otra chispa, Linares tuvo el empate en la cabeza, pero al final, en el 89 llegaría el 0-2 en un lanzamiento de golpe franco ejecutado de manera perfecta por parte de Beñat, que hizo el 0-2. Un resultado severo, un empate por lo visto hubiera sido más justo, pero no lo voy a quitar en absoluto pues credenciales a esta victoria que el Betis consiguió de manera completamente legal y justa, porque marcó 2 goles y el Elche no tuvo. Además, el Elche ha visto cómo ha roto su portería, estaba a 0, ahora ya lleva 2 goles en contra. Y bueno, esto acaba de empezar. No hay que olvidar que el Elche lleva 6 puntos de 9, que si miramos el vaso medio lleno y lo queremos ver positivo, está mucho mejor que el año pasado a estas alturas, que llevaba 0 puntos de 9, y luego para recuperar esos puntos cuesta Dios y ayuda. De hecho, el Elche no superó hasta la jornada 7 los puntos que lleva ahora. Y creo que, bueno, pues hay ilusión, creo que hay equipo para estar ahí en la pelea por la parte alta, por la parte del ascenso. No olvidemos que este año no hay que mirar solo las 3 primeras plazas, sino incluso como mínimo está la sexta, y digo como mínimo porque como se les ocurra meter la cabeza ahí al Barça B o al Villarreal B, que no pueden subir, pues hasta la octava habría posibilidades, pero en ese sentido muchos equipos de media tabla se van a ver favorecidos, y creo que pues, el equipo tiene todavía mucho que ajustar y que crecer, pero bueno, tiene ahí fondo de armario, Pensé en el banquillo, Bodipo, Santos, Pereira, que luego salieron en la segunda parte. Ahí hay, sin duda, recursos y que el técnico blanquiverde tiene que intentar éxito. Bueno, pues solo hay 3 equipos que han ganado los 3 primeros partidos, el mencionado Betis, Valladolid, próximo visitante del Martín del Valero, y Rayo Vallecano. Y hay 4 que no han ganado ni un solo partido, y esto incluso sorprende más, viendo cómo están aquí el Tenerife de Nino, ex Primera, Numancia, Granada y Recreativo de Huelva, que también se postulaba como uno de los aspirantes a luchar por el ascenso. Esto acaba de empezar, está claro, pero tanto para el que empieza muy bien, caso de Betis, Valladolid y Rayo, como para los que empiezan muy mal, caso de Recreativo, Granada, Tenerife y Numancia, luego cuesta mucho recuperarse, en el caso de todo el trabajo, y en el caso de los de arriba te puedes permitir un par de tropiezos sin problemas, que llevas una buena renta y no pasa nada. Pues vamos a analizar en nuestra tertulia de lunes el partido, la primera derrota de la liga frente al conjunto heliopolitano. A tu alcance. Viviéndote, practicando tenis, pádel o natación en nuestras instalaciones. Calidad en el servicio y profesionalidad al alcance de todos. Clases en grupos reducidos y personalizadas para una mayor calidad en el aprendizaje. Alquiler de pistas de pádel y tenis. Club de Tenis Elche, ahora más cerca de ti. Visita nuestra web clubteniselche.com. Teléfono 965-45-45-16. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Ahora que llega el buen tiempo, deja que el equipo especializado de Chandra Muebles y Decoración te ayude a renovar y mejorar la terraza de tu cafetería o hotel. Sorprende a tus clientes con los muebles de terraza y jardín de Chandra. Y por supuesto, con precios especiales y asesoramiento sin coste. Chandra Muebles y Decoración, en Josefina Manresa Quesada, frente a Kelme, Elche. Comunicaciones sigue haciéndote el verano más fácil. Contrata tu ADSL 10 megas por 19,90 euros al mes. Y si todavía no eres de Movistar, cámbiate y te llevarás tu nuevo Sony Ericsson X10 Xperia Mini. Compaire Comunicaciones, distribuidor oficial Telefónica Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 34, José María Buc 37 y Diagonal 10. En Aspe y 90, Rida Constitución 21. López, ha vuelto usted a sacar un cero suspendido. Está usted suspendidísimo. Aquel cero en martes que tantos septiembres te arruinó, vuelve para compensarte. Ahora tienes un Ibiza, el coche del tipo de al lado o el tuyo por 9.970 euros y toda la gama sea tal 0% TAE. A 36 meses hasta 10.000 euros y el importe restante al contado. Oferta válida solo este mes de septiembre. Sea Ibiza. Es ahora o nunca. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial SEAT para Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Grupo NET, más servicios. NET, mantenimiento de limpieza en oficinas, empresas, comunidades de propietarios y aparcamientos. NET, jardines, paisajismo, tratamiento y limpieza de piscinas. NET, asistencia domiciliaria, tareas de limpieza en el hogar y planchado. NET, reparaciones y mantenimiento, carpintería, albañilería, fontanería, cerrajeros. NET, control de plagas, desratización y desinsectación. Grupo NET, en limpiezasnet.com y en el 902-88-4477. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. 21 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Antonio Bazán, buenas tardes. Buenas tardes. Julián Palomar, buenas tardes. Hola, buenas tardes. 0-2. Nos gustó el partido, nos gustó, gustó el Elche, nos gustó el Betis, nos gustó. Son muchas preguntas, pero todas van encaminadas a lo mismo. ¿Qué os parece? Pues yo creo que el Betis se llevó un botín demasiado para lo que ofreció y lo que puso sobre el campo. Yo creo que lo más justo hubiera sido el empate, dado los méritos de uno y otro equipo. La primera parte fue totalmente de Elche, tuvo dos ocasiones claras y un palo. El gol decisivo y decisivo de haberse adelantado en el marcador, pero en la segunda parte Elche tuvo los 20 minutos tontos, que ya parece ser habitual en los últimos encuentros. Encajó un gol, pudo recibir otros dos, pero luego en la recta final fue un equipo de arrancos hacia atrás y el Elche empujó, pero no tuvo ahí delante del área, no tuvo certero y ahí se le fueron los tres puntos. Pues el Elche en la primera parte me gustó, en la segunda no, y el Betis en la primera parte no me gustó, a principio de la segunda sí, y después como dice Julián, fue un poco muy raro. La verdad es que un partido que si hubiésemos conseguido, meter la pelotita en la portería, las tres claras que tuve, incluso cuatro, porque yo a la derecha que entró por la derecha, fue una convocación, pasa atrás que se llega a la si mete alguna de esas cuatro, yo creo que el partido hubiese sido totalmente distinto. Porque se hemos visto un Elche cómodo, bien trapezado atrás, que salía a la contra y con más. más espacios, pues tanto Chuleta como Linares o Mateo, pues se les puede muchísimo. Pero fue al revés. Un Betis que al principio no me daba buenas sensaciones, pero fue un espejismo. A partir de ahí desapareció, el Elche cogió la rienda del partido, tuvo presiones, el juego se llevó al Betis por delante, lo decíamos a los puntos. Sin embargo, no fue así, el Elche lo consiguió en la segunda parte, algo que no entiendo, el Elche sigue saliendo temeroso. También es cierto que Pep Mel dio un poco la clave, ¿no? Aparte, no estuvimos bien, el campo nos hizo grande, estábamos muy separados, cambiamos las cosas a la segunda parte de esta. Yo no sé si habrá que analizar un poco cómo se sale en la segunda, también en función de qué puede hacer el equipo rival, porque el equipo rival ha visto que no puede contigo, porque tú eres superior, sin embargo, hace cambios que tú no ves, y a partir de ahí pasa por encima de ti. Yo creo que al inserto de su equipo, pues todavía a ver por dónde se nos va los equipos de la primera parte. Es como para preocuparse, Julián, que haya pasado lo mismo en tres días, en dos partidos consecutivos en el Martínez Valero. Yo creo que no, pues para empezar, porque los dos equipos son diferentes de la Copa de la Liga. Y luego también hay que tener en cuenta que es un rival que potencialmente va a ser un poco el candidato número uno para subir a la primera. Creo que durante la primera parte tuvo argumentos para haber noqueado al Betis. Ahora que la pelotita no entró y en esta categoría un gol pues cambia todo, ¿no? Ellos se adelantaron al marcador en una jugada, en un contragolpe que luego definió magistralmente a Roberto Cato. Y a partir de ahí, pues eso, el Elche, como sucede en todos los equipos de segunda, tuvo sus minutos un poco de zozobra, de que no sabía dónde estaba, pero luego volvió otra vez a coger el vino del encuentro, ¿no? Le faltó gol, ¿no? Y eso es un poco la diferencia entre la pegada del Betis y la falta de un poco de eficacia del Elche, ¿no? Yo creo que es una buena plantilla y un buen banquillo que quizás en la temporada pasada no se tenía. ¿Te gusta el Chelsea, no? Sí, bueno, lo que veo hasta ahora continúa un poco en la línea del año pasado. Es cierto, a ver, si como ya me gusta, lo dejamos. Ahora vamos a lo que no me puede gustar. Dentro de la primera general sí que me parece que es una plantilla, que hay muchas alternativas en el puesto, que cualquiera del banquillo que se le pueda aportar lo de nuevo. Sin embargo, lo que no me gusta es que, y no sé, la duda que me queda es si Bordalás este año que tiene de centro de campo efectiva más cosas le va a sacar va a ser productivo para el equipo, porque él siempre ha mirado de centro de campo hacia atrás, ser un equipo sólido. De hecho, el equilibrio defensa-ataque es muy complicado, muy complicado. Hasta ahora tenía un buen equilibrio en defensa, nos faltaba ataque. Van entrando los delanteros y ahora hay que ver de qué manera equilibramos esa presencia de delanteros con mantener todavía bien la defensa. Le va a tocar trabajar bastante. De momento él se está dando cuenta que hay delanteros muy bien en los partidos. Estamos terminando con un 4-4-2, ya sea ganando el partido, como ocurría en Copa, como ahora que necesita meter delanteros, que es un 5-3. Pero hay que ver en el centro del campo qué hacemos. Hay que crear algo más de fútbol para que llegue el fútbol. Respecto a lo que has dicho, yo creo que destacaría dos cosas. Una, que una de esas claves puede ser que no estaba Guacaso, que es un hombre que pasa por ser ahora mismo un hombre muy importante en el centro campo, y que con él en Liga no se había perdido. Y otra, dices, bueno, es que tenemos más cosas de medio campo hacia arriba que el año pasado. Yo creo que tenemos más delantera, no mejor delantera, tenemos más delanteros, pero más medio campo, no sé yo qué decirte, porque yo, por mí que se hubiera quedado Trejo, por mí que se hubiera quedado Jordi. Sí, por números. Sí, ahora mismo sabes que tienes para tres puestos. Tienes 6 jugadores. El año pasado no. El año pasado sabes que en esos tres puestos había 3. Así que tenés un 11 más limitado. Sí, sí. Y ahora hay más. Puede entrar en cualquier momento, te aportan algo. Como, no sé, puede jugar con Santos y puede aparecer Chuleta que le mete más velocidad. O al revés, como el otro día. Santos que le mete más control. Tienes a Palanca o tienes a Quedo que le mete más velocidad. Sánchez en el campo. Yo voy a querer manejar todo eso, claro. Claro, y es donde yo creo que Bordalás le está pegando las vueltas, porque el año pasado estaba muy cómodo. Sabe que tenía Sota, Caballo, Rey, y ese era el equipo. Este año no. Este año yo creo que está teniendo mucha libreta, mucho bolígrafo, y a ver por dónde le meto mano el equipo. Eso es mejor para un entrenador, ¿no? Sí. mucho mejor que tenga que calentarse la cabeza, aunque haya que saber llevar, manejar bien esa situación. Hay que tener mano izquierda suficiente para manejarla, algo que el año pasado no sucedió, sobre todo al final del momento clave de la temporada, efectivamente. Bueno, no es, para vosotros no es preocupante esta derrota, no porque sea una derrota o porque sea contra el Betis, todavía menor, sino porque se ha producido de manera consecutiva en la Liga y por la Copa, ¿no? Yo te he dicho que no, por eso, porque eran dos equipos diferentes y que perder contra el Betis pues entra dentro de la lógica, ¿no? Yo creo que todos hubiésemos firmado para las dos puntos, después de haber hecho la reunión total de la plantilla. Y luego soy optimista porque creo que me gusta el equipo, ¿no? Entonces hay cositas que, como dice Antonio, hay que mejorar, pero me gusta el punto de partida. Bueno, pues el próximo sábado a las 4 de la tarde, hora sin duda poco habitual, hora de café y siesta, veremos qué hacemos ahí con el Barça Atlético en el estadio. Si hay algún partido en el que pueda ser imprevisible lo que haga el contrario, es este rival, ¿no? Un Barça B calcado al primer equipo, pero que es capaz de ganar los dos primeros partidos jugando de maravilla y luego le mete una manita al Cartagena. Sí, pero también le preparan ahí una encerrona, ¿no? Cartagena. El campo debería estar horroroso, el césped alto, no le han regado el campo, todas esas cosas, ¿no? Ese tipo de filiales, como le cojan un asco a un partido, ya se les va la pelota, ¿no? Pero como tengan ellos el espíritu, te pueden botar ropa, por eso hay que tener mucho cuidado con ellos. Y se nos ha olvidado decir, ¿no? Para este partido sería importantísimo Guacaso, y yo creo que en la segunda parte del otro día su colaboración es importante, ¿no? Era otra bala que tenías en la recámara para romper físicamente al rival, que no la tuviste. Eso tendrá que tener en cuenta, ¿no? Nuestro emaná particular. Sí, lo que hay que enseñarle es, de momento, se le ha enseñado a no tirarse al suelo y con su única presente, además veíamos emaná, él no se tira al suelo ni su cabeza. Con el cuerpo su... No, hay que abalanzarse cuatro contra él. Y él no se tira, porque son tan potentes que tirarse al suelo, si le ve venir el contrario, no va en su cultura. Exagera, ¿no? Pero bueno, y Guacaso se le ha enseñado a que no se tire al suelo, que no se tire cuando va a cortar una pelota. Que no arrastre, porque los jugadores lo ven venir y puede ser expulsado como ocurre al principio. Vale, ahora hay que enseñarle esa culpa. No puede empezar a protestar. Y a su profesor de castellano que le enseñó otra cosa. No tiene ni que enseñárselo, tiene que hacer decirle no hables en el campo. Pero un tipo tan visceral como él es difícil a los ciertos problemas. Supongo que si está ahora le toca el bolsillo y ya aprendiendo. Esa es una buena fórmula, normalmente. Por cierto, la última ya. ¿Cambiaríais algo para el partido frente al Barça Atlético? Me refiero en el once titular. Oripo, Pereira, Santos, David Sánchez, bueno, ahí hay muchos tocando la puerta, sin hablar ya de los Palanca, Ángel, Rinquero. ¿Cambiaríais algo por el mismo once? Yo quizás en el centro campo daría la oportunidad a David Sánchez. No sé cómo está físicamente, no le conozco el día a día, pero ya creo que es un jugador que le puede dar calidad en el centro campo, si no son tres futbolistas muy parecidos, ¿no? Y luego, pues arriba, yo creo que Bodín ya está llamando a la puerta, aunque yo creo que a Pereira es un jugador que demostró en la Copa que estaba como en sus mejores momentos y sería un poco triste desaprovecharlo, ¿no? Yo creo que el otro día parece que se pasó a ser el tercer delantero, pues salió el tercero, pero yo creo que era momento de aprovecharlo, a ver si vuelve a ser el que era, ha bajado muchos kilos, tiene muchas ganas y es un futbolista que lo puede desaprovechar. ¿Tú cambiarías el cuánto, no? Yo cambiaría de cosas, lo que pasa es que creo que va a repetir el mismo. Y más fuera de casa. Y más fuera de casa. Va a seguir con Genderelo como hombre de unión y con Antepón y con Chani. Y aún más cuando jugamos contra el Barça B, que lo que va a hacer es cuidarlo de manera, le mete un corto de circuito en la circulación y consigue quitarle la pelota, o por lo menos que no circule fácil, que no es nada sencillo, para la calidad que tiene su jugador. Porque a la hora de cambiar, es que no sería el partido para hacer cambios, creo yo. Yo creo que el equipo tiene que aguantar bien como lo hace, y si hay que aguantar en algún partido, es en este. No solo aguantar, sino activar el equipo contrario, ir a por él, no dejarle espacios para hacer cambios. Quizás si ahora cambias, a lo mejor estás mandando un mensaje de que tú mismo tienes dudas, ¿no? Sí, yo creo que no es partido para cambiar, ser fiel al Elche y continuar exactamente con él. Los cambios tienen que ir muy despacio. Hasta ahora yo creo que lo va haciendo bien. Yo eché de menos el otro día a un David Sánchez en los 15 minutos, porque esté como esté, para 15 minutos seguro que puede activar, porque yo tuve huérfanos de no de fuerza física, que a 15 minutos, sino de calidad técnica, algo que, o alguien que coja la pelota y que sepa qué hacer, dar un pase, intentar alguna cosita, ¿no? Y eso es importante. Creo que no es partido para que entre David Sánchez, sobre todo al principio, pero sí para que mantenga el equipo la misma estructura y intentar algún contragolpe, salir con velocidad y aguantar bien las cosas. Veremos qué pasa, a ver si el culo le dio el campanazo con el primer equipo, a ver si le eche la campanilla. La campanilla, bueno. En el mini estadio. Y haga tilín. Contra los Nonito y compañía. Gracias, Julián. Un saludo. No pausa y continuamos. Solo padre. ¿Solo padre? Sí, solo padre. Solo padre Club. Tu club de padre en Elche. En Avenida Martínez Valero. ¿Un restaurante que te sorprenda? Restaurante Guadalest, por calidad y precio. Y no te pierdas su menú fin de semana, los viernes y sábados noche. Restaurante Guadalest, en calle Guadalest 3, Alzarix. Teléfono 966-612-965. ¡Paquito! Nuevo bono especial Paquito 15x1. Al alquilar tu furgoneta o camión te ahorras hasta un 50%. Infórmate en nuestras oficinas de Elche, Elda Petrel, Albatera, Villena y Villuela. Oferta válida hasta el 30 de noviembre. Paquito Renta Car. Avanzamos contigo. La ropa de los niños para el cole es Ponte Sportwear. Fabricación propia, precios sin competencia. Chándals, sudaderas, camisetas, faldas pisadas, pantalones, chaquetones de invierno. Para este curso, promoción especial. Chándal de niño desde 20 euros. Uniforme completo niño, 40 euros. Uniforme completo niña, 45 euros. Ponte Sportwear viste a los colegios más importantes de la zona y usted puede aprovecharse de nuestros precios de fabricante. Además, trabajamos directamente con AMPAS y Venta al Mayor. Ponte Sportwear, en Avenida del Calvario 40, Albatera, 965-486626. La Asociación de Comerciantes y Centro Comercial Abierto Centre Elche te invitan a la cuarta feria de stock de calidad. Estaremos en el Centro de Congresos Ciudad de Elche este viernes 17 por la tarde y durante todo el fin de semana por la mañana y tarde. Cuarta feria de stock de calidad, la mejor calidad a precios increíbles. Colabora Elche Innova. Entra en un espacio de oportunidades. Compara entre lo que todas te ofrecen y escoge la tuya. Tu oportunidad de visitar tu tienda en tu ciudad, la entrada de tu tienda y ofrecen las ganancias de Elche. Ahora puedes. Entra, compara y llévate tu casa. Tercera feria de la vivienda local de Elche, Playa y Canarias. Del 24 al 26 de septiembre en el Centro de Congresos de Elche. Organiza Adeco. La liga, empieza la Champions, se acabaron las vacaciones, la vuelta al cole, ¿todo sigue igual? No, en Restaurante El Antojito estrenamos carta. Ven a disfrutar de nuevos platos, diferentes, exquisitos, pero con la calidad de siempre, te encantarán. En Restaurante El Antojito prueba el menú tapeo de domingo a jueves, una delicia. Restaurante El Antojito, en José Pino Manresa Quesada 107, junto a Kelme, zona universidad. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues 7 minutos escasos para llegar a las 2 de la tarde. Antonio, el comienzo, son 3 partidos, son muy pocos, pero ya cada uno empieza a posicionarse. Valladolid y Betis, que eran claros favoritos de estar ahí, ya lo están demostrando. Los números de Valladolid son apabullantes, 8 goles a favor, 0 en contra. Y Rayo Vallecano, pasado también como una moto, y por abajo 3 derrotas para el Tenerife, para el Recreativo, para el Numancia. ¿Te sorprenden ya estos primeros resultados? Sí, pero también es verdad que el programa con nada, el hombre que ha estado último en Numancia, y el Numancia ya sabemos que es. Llegaba Martínez Calero, no lo veía por ningún sitio, le creaba dos ocasiones de gol o media en todo el partido, pero ellos que llegaban un de y luego tenían un equipo muy fuerte. El Tenerife es totalmente distinto. Y eso y la cultura tiene Peña, está obligada. Es, club, es claro. Otra historia. No es Numan, no es Soria, es Tenerife, cambia todo, es más tiquitaca, es otro, le piden que además fuera directivo. Y yo creo que se están adaptando el entrenador a jugadores y los jugadores al entrenador. Hay un poco de esa, estar muy bien. Por lo demás, lo de Francia también lo mismo. Hay un entrenador que está sentado mal. Y otro que está por ahí bajo del el recreativo. El recreativo de Huerta. Que le están dando por todos lados. Lo de Granada, bueno, un recién ascendido parecía que apuntaba algo más. Parecía, pero no. Hay muchos equipos por ahí. Está la Ponferradina, está el Huesca. Huesca, Córdoba, un punto solo. Bueno, y por arriba ya te digo, yo me va a ver palos. Es complicada esta categoría, se encierran todos atrás, nadie quiere jugar al fútbol. Las Palmas apunta muy buenas maneras, lleva ya 7 puntos, juega bien al fútbol en su casa. Salamanca también 7 puntos, Cartagena tiene que estar ahí. Cartagena va a estar ahí, ya está empatado. El Celta, digo, empezó bien, también tiene 6 puntos. El Girona puede ser una de las sorpresas, nadie contaba con ellos. Está en casa, además, marcando fácil. Marcando fácil, pero aún haciendo de 2 en 2. Así que su juventud, su juventud. Yo creo que va a haber una. Sobre todo el hecho de que del, hasta la sexta, séptima u octava plaza vaya a haber premio, entre comillas, pero vamos, entre yo lo digo lo de séptima y octava porque se meten entre los primeros, el Real y el Barça B, no cuentan, eso va a hacer que hasta el 14 o el 15 se vean con posibilidades. Vamos a ver si olvidamos ya los últimos 6 partidos de derecha que tienen, después de la temporada, me parece que la relación ya. Ahora puedes estar cuarto y o incluso estar décimo o duodécimo y decir, es que tengo al séptimo a 4 puntos, ¿sabes? Claro. Claro, a lo mejor tienes al tercero, lo tienes a 14. Pero al sexto. Pero al sexto puede entrar, claro, al séptimo contando con lo que yo creo que va a ser mucho más animada, se va a hacer, va a haber más emoción durante más tiempo. Eso favorece. Lo que yo no sé es si se va a conseguir lo que se ha pretendido con esta medida, y es que no haya supuestos maletines y compra y supuesta compra de partidos, porque lo han hecho porque muchos equipos ya en el último mes y medio se dejaba ahí, y claro, tenían las sobrinas. Se supone que ya no se van a dejar ir porque todavía hay alguna posibilidad de engancharse, se supone que sí. Se supone, yo pienso que puede ocurrir porque el momento que tienes algo que jugarle. Es verdad que por ganar a lo mejor sí que dices, sí, te pones un poquillo más. Pero yo creo que no, yo creo que sí que es una buena medida para el tenis. Porque tú estás a 3 puntos de un playoff y te quedan 4 partidos de liga por delante, que no quieres. Ahora, dicho esto, que efectivamente yo creo que puede evitar, no se va a evitar al 100%, pero en una medida importante, en lo que creo que es injusto para el que queda tercero, tener que jugársela luego contra el que ha quedado sexto. El tercero saca, como tú dices, 14 puntos al sexto. Sí. Y luego asciende el sexto y el tercero no. Creo que es una injusticia para el tercero. Bueno, pero ya se sabe de principio. Así es que el tercero este año no cuenta. No pensemos que el año anterior, sino que el que quiera subir, que sea segundo. Con Betis y Valladolid. A ver, entonces, ¿qué hay que plantearse? ¿Las dos primeras plazas? ¿O hasta la sexta? No, hay que ir a ser primero. Pues eso es lo que yo digo. Pero yo lo pienso a la hora de, si piensas en subir, tienes que optar por decir o no. Cuarto o quinto. Yo lucho por ser primero. Yo creo que, exacto, del tercero para atrás es la regla, es los exámenes de septiembre, ¿eh? Para el que ha suspendido el turno. Y hay que ver, el Betis ha llegado aquí y no ha demostrado nada, absolutamente nada. Simplemente que tiene por un juego de arriba, como Rubén Castro, la eterna promesa del fútbol español, que va de club en club, al mejor postor, y que, bueno, pues este año está el Betis. Y juega y marcó un gran gol. Y después, pues un hombre de Maná que tuvo la suerte de no tener ese guacacho porque es un chiste. Porque es a cero contra cero, porque hubiese sido terrible, ¿no? Pero bueno, el Elche mostró en la primera parte que pasó por eso. No pasó, pero sí que fue mejor que el Betis, que creó las mejores ocasiones, y que es el Betis, que lo damos como casi absoluto, porque es un buen nivel. Veremos cuando dentro de 2 semanas venga a Valladolid. O también estamos al nivel y podemos ir. Bueno, que me vas a invitar a Andela, ¿no? Hombre, empezamos temporada. Además, bueno, menos mal que nosotros ahí tenemos un poco menos mal, Antonio. Manga ancha, porque mira, ahí el que llegue antes de las 2 de la tarde es más barato. Sale mucho más barato. El menú de 9.90 sale mucho, pero mucho más barato. Y después de los fines de semana, ¿no? Los viernes, pues 2x1. Tú llegas allá a comer a cenar y con el 2 paga 1. Entonces, extraordinario. Y además se queda buen ambiente. Pues hay que ir a Belanona. Nos vamos a Belanona. Vamos a comer ya. Gracias, Antonio. Un abrazo. Chao. También a todos ustedes. Buenas tardes.